cumbia al son de conga, güiro y tambores. Hoy tengo ganas de darme vuelo, ay, con la dueña de mis amores. Voy a bailar hasta que amanezca, voy a gozarla con mi morena, porque me gusta la cumbia alegre, porque me gusta la cumbia buena. Con esta cumbia alegre me olvido de mis penas, porque me gusta el ritmo al bailar con mi morena. Con esta cumbia alegre esta noche la gozo, porque mi morenita la baila bien sabroso. Son de conga, güero y tambores. Hoy tengo ganas de darme vuelo, ay, con la dueña de mis amores. Voy a bailar hasta que amanezca, voy a gozarla con mi morena, porque me gusta la cumbia alegre, porque me gusta la cumbia buena. Me gusta el ritmo y bailar con mi morena. Con esta cumbia alegre esta noche la gozo, porque mi morenita la baila bien sabroso. Con esta cumbia alegre me olvido de mis penas, porque me gusta el ritmo y bailar con mi morena. Con esta cumbia alegre esta noche la gozo, porque mi morenita la baila bien sabroso.